que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Esto es todo lo que sabemos de Animales Fantásticos 3. Warner Bros. Anunció que la producción de la película arrancará a inicios de 2020. Luego de que la primera ocurriera en Nueva York y la segunda en París, esta tercera parte se desarrollará en Río de Janeiro, Brasil. Será dirigida por David Yates con un guion de J.K. Rowling y Steve Jobs. El estreno está planificado para noviembre de 2021. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.